Yo te hubiera querido con toda mi alma, Mercedes querida, pero tú te marchaste y en mi corazón dejaste una herida. Como tú te marchaste, pues sin decirme adiós, será para olvidarme, o que te olvide yo. Como tú te marchaste, pues sin decirme adiós, será para olvidarme, o que te olvide yo. Como tú te marchaste, pues sin decirme adiós, será para olvidarme, o que te olvide